donde estuvo Gerardo de hace muchísimos años y sigue estando, es en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. Y estuvimos charlando acerca de esto, del presente de la biblioteca, de los festejos por los 30 años y de la conmemoración por estos 100 años, como te decía, de los fusilamientos de la Patagonia Trágica. Yo estoy ya hace un montón, yo ya parezco un veterano de guerra, ¿eh? Estoy desde el año 97 que empecé a formar parte de alguna subcomisión, la biblioteca es del año 91 y empecé a ser ya comisión directiva desde el año 99. Mucho tiempo trabajando en la biblioteca. La verdad que para mí es un segundo hogar. ¿Cómo los encuentra estos festejos, teniendo en cuenta todas las actividades que estuvieron realizando también a lo largo del año por los 100 años de la conmemoración de la Patagonia Trágica? Este año coincide con los 100 años, en realidad, no de las huelgas patagónicas, que fueron en el año 1920, sino en la segunda etapa, cuando vuelve a Santa Cruz con Varela a la cabeza, con la idea, como le había dicho Irigoyen, soluciona el problema. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y los militares saben hacer una sola cosa, lamentablemente. Y en este caso, bueno, fueron fusilamientos masivos de... Nunca se va a saber el número, porque fue totalmente silenciado el tema, las tumbas masivas, incluso al día de hoy no se sabe dónde están. Se han encontrado muy pocos restos de cadáveres, era alrededor de 1.500. Así que bueno, justo coincidió este año 21 con los 30 años de la biblioteca y los 100 años de los fusilamientos. Así que hubo varias actividades, hicimos primero una convocatoria que vino bastante gente de Bariloche, una convocatoria artística. Se hizo un mural ahí con un gran muralista, René Vargas Ojeda de Bariloche, donde se muestran los dos grandes momentos, ¿no? El momento de la lucha, de la sociedad obrera. También pusimos algunos elementos que quedaron como escondidos, como chilotes, que era la mayoría de la peonada, que con las nuevas investigaciones se está viendo que esos chilotes eran en realidad mapuches huiliches. Yo creo que es algo que podemos llegar a hacer, no sé si todos los años, pero cada tantos años hacerla de nuevo, porque la memoria, la única manera de que se ejerza es trabajarla, ¿no? Una de las cosas que me fascina trágicamente, ¿no? En la juventud, que le pregunto, no tienen la más puta idea de lo que pasó acá. Más allá del gran esfuerzo del querido Osvaldo Bayer, con esos 4 tomos, para mí una de las investigaciones más brillantes del periodismo histórico argentino, sino también cómo funcionó la película. Patagonia Rebelde, hecho en película, llegó muchísimo más público que los libros, por supuesto, ¿no? Fragmento del programa Mundo Bayer, Canal Encuentro. Cuando hice las investigaciones históricas, siempre dije, voy a tratar de llevarlas al cine. Y quiero que los temas históricos por los cuales yo he hecho las investigaciones también llegan a todo el público. Estoy en la redacción de Clarín trabajando una noche, teléfono, me dice Osvaldo Bayer, dice, soy Héctor Olivera, director de cine, y anoche compré su libro en una librería, el primer tomo de La Patagonia Rebelde. Me quedé toda la noche leyendo y dije, esta es mi próxima película. Así que, por favor, Bayer, le pido que me dé los derechos para filmarla. Le dije, bueno, mire, lo voy a pensar, llámeme mañana. Fui a preguntar en la sección cine quién era Héctor Olivera y uno de los cronistas de cine dice, uy, no te metas con ese. Dice, justamente está haciendo una cómica el profesor Patagonio con Luis Andrini, te va a hacer cualquier cosa. Al día siguiente llamó Olivera, me dice, ¿y Bayer pensó ya en darme los derechos? Le digo, mire, sí, le puedo dar los derechos siempre que primero usted haga la total fidelidad al libro que yo he escrito y segundo, que yo voy a hacer el guión y que usted me respete todo el guión. Y entonces hubo un silencio como largo, como de un minuto en el teléfono. Y de pronto oigo que Olivera me dice, bueno, firmamos así. Otra cosa interesante, porque lo que queríamos era hacer un libro, ¿no? Gerardo Ioldi, Biblioteca Osvaldo Bayer, Villa Langostura. Se dan los 30 años de la biblioteca, registrar como libro 30.000, con esa cifra que es tan significativa para, no todos los argentinos, porque hay que decir la verdad, pero para muchos de nosotros, que sea el libro 30.000, este nuevo libro de la Patagonia Rebelde, que es un revisionismo, hay nuevas lecturas, nuevos aportes, cómo era Santa Cruz, cómo era el sur argentino y chileno en aquel momento, colaboran de Chile 2 o 3 compañeros también, algunos son académicos, otros son periodistas o historiadores, Lo hicimos con un grupo que se llama Ácratas del Sur, donde está la biblioteca y hay varios compañeros, entre ellos Adrián Moyano, José Luis Marchante desde España, los hijos de Osvaldo Bayer. Lo bueno es que va a salir tipo PDF, ¿no? Se va a liberar, porque ese es el objetivo, para que se pueda reproducir el libro y que esté acá en España, en Chile. Nosotros vamos a tratar de seguir editándolo para tenerlo, tratar de venderlo y con esa guita seguir haciendo, etcétera, etcétera. Estamos re contentos con la aparición del libro y ojalá el año que viene podamos salir a llevar este nuevo libro a toda la región que podamos extenderlo. De alguna manera la pandemia nos permitió concentrarnos en varios proyectos. Uno es el del libro, otro es un proyecto muy importante que está haciendo una de las subcomisiones, que se llama Archivos del Sur, que trabaja con la memoria oral de pobladores mapuches, pobladores criollos, chilenos, italianos, un poco en realidad todo lo que ocurre después de la conquista del desierto, que es la colonización del Nahuel Huapi. Por lo cual estamos trabajando en un mapeo por internet, vos vas a poder entrar, más que nada a la zona norte del Parque Nacional. No nos animamos todavía a ir a Bariloche porque es enorme la información que hay. Estamos tratando de ir de a poco y es empezar a llenar con fichas de rompecabezas, como que la historia regional es un rompecabezas. Pero algunos desgraciados se han encargado de esconder o eliminar determinadas fichas del rompecabezas. Cuando podamos tener todas las fichas, ahí se va a poder empezar a armar el mapa de la historia regional que confronta enormemente con la historia oficial del Nahuel Huapi. Y después, bueno, que la biblioteca pudiera empezar a tener gente, a haber algunos eventos. La verdad que ya empezamos a funcionar bastante parecido a lo que era antes de la pandemia. ¿Cuál te parece que son los desafíos para adelante de la biblioteca? Bueno, siempre está la gran aspiración de toda la parte de infraestructura, ¿no? Creo que es el sueño que no nos deja dormir a todos los que nos ponemos las camisetas de las bibliotecas. Y la infraestructura viene por el lado del Estado, porque es muy difícil con choripán o con tartas o vendiendo cerveza. O sea, eso de transformarse en roticerías. Aunque el sistema de bibliotecas populares en Argentina es único en el mundo, porque sus socios son dueños de la biblioteca y eso le permite una gran autonomía, independencia, que lleva por consiguiente que todas las bibliotecas son diferentes entre sí. Eso es lo increíble. No hay una uniformidad. Vos entras a las bibliotecas de Chile, que son realmente muy bien dotadas de infraestructura, de organización y de eso, pero básicamente al ser del Estado mantienen una estructura bastante parecida. En cambio en Argentina no tiene nada que ver una con la otra, más allá de que algunas van por un lado y otras van por el otro. Algunas se acuerdan más con Sarmiento y otras se acuerdan más con Bayer. Esta riqueza que se ha dado en Argentina, esa independencia es algo que es muy celoso para todos nosotros. Ahora, el Estado lo que siempre nos dice cada vez que le pedimos, ya que hacen viviendas, escuelas y hospitales, que la única manera que una biblioteca popular, que no es del Estado, para que crezca la infraestructura, es que el Estado nos dé un subsidio para hacerlo. Y dentro de esta diversidad, ¿vos cómo definirías la identidad de la Bayer? Villa Angostura es un lugar difícil, es el lugar donde hubo el primer country, donde vinieron las familias más ricas de la Argentina, y es un lugar de frontera, donde ahora se disipó un poco el concepto de la guerra permanente con Chile y el poder omnímono que tenía Gendarmería o el ejército con esa supuesta guerra. Todos los días estaba por suceder. Cuando uno empieza a rescatar los testimonios de lo que fue acá en la época de la última dictadura y para atrás todo, ¿no? Una especie de persecución a los chilenos en forma continua. De alguna forma, entonces, la base pretende, y a veces lo conseguimos y a veces no, mantener viva la rebeldía. Y por otro lado, hemos crecido también en esta mezcla, que es, por un lado es organización, por otro lado es una institución también. Entonces es una mezcla media de aquelarre raro que ha logrado amoldarse, por lo cual ha creado un proyecto, de tal manera que cada persona que entra a la base sabe que hay un proyecto, que más o menos para allá vamos, con todas las líneas diferentes, tanto de literatura infantil, ferias del libro, festivales de cine, rescate de memoria, qué pasó en la dictadura en los años 70 acá en Villa Langostura y en la región, etcétera, etcétera, etcétera. Eso creo que le da una riqueza. Por otro lado, no sé cómo es ahí, pero hay una dificultad de la juventud, tampoco sé si es exactamente la juventud, de sumarse a la biblioteca para un trabajo de honor en la parte dirigencial. Que por un lado tiene razón, yo trabajo y merezco un sueldo, pero lamentablemente a veces la autonomía no va por esa lógica, va por otra. Por eso a veces hay diferencias entre las viejas militancias y estas nuevas militancias, que son militancias rentadas en muchos de los casos. Algunos de las militancias rentadas salen de esa estructura y se comportan como era antes, y otros no, quedan encerrados en una especie de trampa que por momentos es bastante complicada para que se sume más gente. Bueno, y la última, juguemos a que voy en auto de Bariloche hasta La Angostura y te pregunto, muchacho, ¿cómo hago para llegar a La Bayer? Bueno, bastante fácil, porque por suerte La Bayer quedó ubicada en la plaza más importante de Villa Angostura, que es Plaza de los Pioneros, que queda a 50 metros del ACA, o sea, de la avenida principal. Así que ahí, del otro lado de la plaza, todos con murales y con un colectivo viejo que reciclamos como un salón, pintado por el gran artista plástico de literatura infantil de Argentina que se llama Itzman, ahí encontrás a La Bayer. Soy Gerardo Gioldi, de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, aunque en esta biblioteca no funciona en tanto esto de la Comisión Directiva o el Presidente, sino que es un conjunto de compañeros entre los que laburan como bibliotecarios, que son los rentados, y bueno, los que trabajamos más ad honorem, cubriendo los cargos ahí de la Comisión Directiva. En el planteo que expresa quien camina a tu lado, volvés a encender la magia de una buena idea. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Pa' comer y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo. ¡Abajo los generales mafiosos! ¡Abajo los elementos contrarrevolucionarios! ¡Vivan las bravas milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la reacción! Escuchábamos en el arranque musical de este 33 de mano al grupo Club Artístico Libertad y su versión de el clásico anarquista Sin Pan. 33 de mano. El resumen semanal de los medios comunitarios. Nos vamos a quedar aquí por la región, aquí en la zona de Bariloche, para la siguiente nota, porque amigos, amigas, amigues están de festejo en un barrio cercano, aquí a donde hacemos este 33 de mano, de donde salimos en vivo, que es FM Los Coihues, en el barrio Los Coihues. Nos movemos unos kilómetros hasta el barrio Villa Jamaica, porque está de festejo la gente de la murga Herederos de Casoy. Para eso estamos en comunicación con Claudio Núñez. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted, amigo, primero? Muy bien, acá con los preparativos del festival, así terminando todo y mañana ya arrancamos, de 15 a 21. Cuénteme dónde se va a estar desarrollando y cómo está quedando estos preparativos, cómo está quedando el lugar. Nada, que el lugar está quedando lindo, bueno, ya de por sí la plaza es hermosa y bueno, ya mañana arrancamos, estamos en el barrio Nueva Jamaica, en la Plaza del Espacio, que es en la calle 6 y de las Estrellas. Para quienes no viven en Bariloche y escuchan este programa en diferido, les contamos también que más allá de que si esto es mañana, si nos estás escuchando en vivo en este viernes 10, y si no, la excusa es estos festejos por los 14 años para contar cómo anda la murga y cómo anda en realidad todo el laburo territorial cotidiano que hacen ahí desde Herederos. Bueno, la murga muy bien, venimos así con, después de este año y medio de pandemia, fortalecidos, digamos, porque seguimos, durante todo este tiempo, seguimos trabajando internamente, así que muy bien y ya preparándonos para mañana festejar los 14 años de la murga. Claudio, ¿cómo laburaron esto que decíamos, el laburo cotidiano, más allá de que Jamaica es un barrio que tiene mucho trabajo interno y muchas organizaciones internas? ¿Cómo trabajaron dentro del espacio murguero para que no se desarme el semillero que construyeron durante 14 años? Y la verdad que fue un trabajo lindo, digamos, porque nos seguíamos juntando y tratando de fortalecernos mutuamente, porque bueno, había mucha gente, compañeras y compañeros sin trabajo. Yo era uno de ellos, que ya que vivo del turismo y tuve 9 meses sin laburo, así que tratando de hacer otras cosas y siempre juntándonos y tratando de tirar para adelante. Claudio, el festival mañana es de, corregime si me equivoco, pero de 3 de la tarde a 6 de la tarde, ¿es así? Es de 15 a 21 horas. Tenemos desde las 15 hasta las 18 juegos para chicos. Va a haber títeres, circo, los juegos de acción Anita, que son juegos didácticos hechos en madera, están buenísimos. Eso es de 15 a 18. Todo juegos para chicos. Desde las 18 hasta las... No, perdón, hasta las 17. Desde las 17 a las 19, las murgas. O sea, vamos a estar nosotros, los herederos de Casó, y van a estar las pura cháchara, la negra murguera y la otra murga en Ayer Deseo, Hoy Realidad. Y de 19 a 21 va a haber bandas. Va a haber cumbia. Después va a haber una banda que es de acá del barrio, que es la Marnofler, y después va a haber otra banda que se llama Buena Madera. Aparte de eso, digamos, el festival es compartido entre la murga y la gente del barrio. Va a haber un buffet, como siempre hacemos, con precios muy accesibles, y eso está destinado a terminar el cerramiento del teatro, que ya venimos construyendo hace más de 10 años. ¿Y cómo anda eso? Dicho sea de paso, es el único teatro en los kilómetros. Claro. Y bueno, ya digamos que ya falta poco para poder cerrarlo. Aparte se construyó una cocina, hay una cocina también, y esto va a ser destinado a, digamos, como un Zoom para distintos tipos de cosas. Va a haber clases de todo tipo, digamos, ¿no? Artística, va a haber también, qué sé yo, puede ser clases de ayuda escolar, va a haber de todo un poco. Claudio, y bueno, Sí. contame. No, que más que nada el festival está destinado a eso, ¿no? Y a poder juntar la plata para terminar de cerrar el teatro. Perfecto. Y repetinos entonces dónde es para quienes van desde otros lugares de Bariloche o que no conocen la zona de Jamaica, ubicanos más o menos geográficamente donde está ubicado el teatro. Está ubicada la plaza y el teatro está en la plaza. Entre la calle 6 y de las Estrellas. El colectivo 21 te deja en la esquina. Si te tomas el 21 en el centro, por ejemplo, te deja en la esquina. Para el que no conoce, le decís al colectivero que te querés bajar en la plaza de Jamaica y el colectivero te dice dónde tenés que bajar. Espectacular. Así que bueno, esperamos a la gente de Bariloche que se acerque, que siempre se ponen re lindos acá los festivales de la plaza, que ya hace bastantes años que los hacen. Y con el tema del clima, ¿cómo tienen pensado? Y vamos a ver qué pasa, pues parece que va a estar medio feo, pero bueno, no hay muchas alternativas. O sea, ahí mucho no te puedo decir, porque me parece que ahí los que deciden es la gente del barrio. Está bien, pero en principio acercarse. No la murga. En principio acercarse si está lindo y tienen ganas de compartir algo lindo y divertido. Le contamos a los oyentes que bajo la consigna El que ocupa recupera, entonces, en este día 11 de diciembre, Festival Multicultural del Barrio Nueva Jamaica. Le agradecemos a Claudio por estar aquí en 33 de Mano. No queríamos dejar pasar esta fecha y festejando cada actividad y cada laburo que hacen ustedes para uno de los barrios del oeste de Bariloche. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Gracias por compartir nuestro festival y bueno, esperamos que venga mucha gente. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Un día de resistencia, la fábrica sin patrones. 20 años que las madres de Neuquénia y Tovalle acompañamos a los obreros y obreras de esa fábrica. Recordamos que cada jueves, después de la ronda, nos íbamos a tomar mate con tortas fritas y les llevábamos a los obreros a la carpita que tenían afuera. Algunos obreros nos conocían. Ellos decían, ¿qué hacen estas señoras acá? Nosotros les decíamos que estamos porque tenemos a nuestros hijos desaparecidos. Le contamos que habíamos tomado la calle como la que tenían que tomar ellos en ese momento. Estábamos matando con ellos en busca del laburo que tenían ellos y arriba los que estaban dejando en la calle. Por eso, compañeros, las madres, seguimos junto a ustedes. Hoy estamos con ustedes en la calle. Un abrazo enorme para todos los obreros y los esperamos en la fiesta de ustedes y en la fiesta nuestra el 10 de diciembre en el Monumento San Martín para la Marcha de la Resistencia. Nos merecemos pasarla bien, bailar un rato, así que lo vamos a estar mirando, que ninguno se quede quieto, si no, se deje quedar en su casa, a pasarla bien, vamos a divertirnos todos. We'll be right back. golpeando la tierra roja su tacuapó, hacia el monte canción, candombe de los morenos del Campacua, repicando el tambor en la noche a San Baltasar. Palabra, poder, poesía, tu emboraí, hacia el mundo canción, charanda del empedrado al santo cambá, el arroja y bailar, noches tibias del Taragüí. Y el gringo con su acordeón, tras un lamento se va, al monte a llorar su amor en un zapucaí. Del río llámame, licor mestizo piel a piel, desde el barro de la historia surge un cantar, hermosa flor de un litoral, del Magdalena al Paraná, lleva volando niños, río abajo hacia el verdor. Poder, poesía, tu emboraí, hacia el mundo canción, anda del empedrado al santo cambá, de la ronda y bailar, noches tibias del Taragüí. El viento lleva un rumor, canción de obraje y yerbal, callando la voz del agua, buscando al mar. Del río llámame, licor mestizo piel a piel, desde el barro de la historia surge un cantar, hermosa flor de un litoral, del Magdalena al Paraná, lleva volando domingos, río abajo hacia el verdor. Escuchábamos recién la versión de Cumbia del Río por el Chango Espaciuc y la Delio Valdés, y el testimonio previo que sonaba fue recogido por nuestra compañera Julia Biagioli en el Festival por los 20 años de Sanón. El fin de semana pasado escuchabas a Inés, madre de Neuquén y Alto Valle. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Estamos con textos de Ramón Minieri, poeta de Río Colorado, provincia de Río Negro. Leeremos algunos de los poemas incluidos en la plaqueta número 96 de estas ediciones, que fueron seleccionados por Sebastián Di Silvestro e ilustrados por Andreina Poli. ambos de San Carlos de Bariloche. Ramón Minieri. El viento trae espuma de torcasas. El viento anega las alamedas con rimas de agua perdida. El viento es mar, subido en voces, inunda el cielo de la madrugada. Ahora son peces los pájaros del patio. Y yo, abisal, boqueo. Soy qué especie, anhelando la luz de un nombre, que el viento me lo traiga. Tengo nomás esta palabra. Yo me decía, va a nombrarme, va a guardarme en el nombre, como en un vientre una madre. Pero ella es su propia ley, ella es viento, solo quiere nombrarse en cada nombre, dijo la amada, tal cual debe ser un hijo. ¿Te acuerdas? A la hora del mate cocido con el pan, la madre nos decía: sientan el gusto, esta miel viene del cuadro del orégano, esta del monte de eucaliptos, al lado de la ruta. Hace ya tanto me perdí de aquella mesa, sin embargo, esas mieles te dejan pegadiza la memoria. Yo sigo saboreándolas, viendo los frascos donde destellaba la sangre de oro de la alquimia. Allí resucitaban primaveras de aroma azul, ramas oscuras compungidas de viento. Ahora quisiera que me sepan del mismo modo, un día, como un sabor venido con el tiempo, sabor sin nombre propio, y que me tengan en omisión presente. Como esas columnatas asediadas de hierba, los viejos recordamos los órdenes perdidos, los torsos mutilados de otros tiempos mejores, que decimos pasados, malogrados, decimos. Cuando era una liturgia trabajar en el mundo, y el tiempo era la misa del trabajo y la tierra, cuando era una oración el llamado a las cosas, cuando era un arte el viento, cuando era un arte el fuego. Tiempos que contaron los viejos a los viejos. ¡Ah! Tiempo que añoramos, que decimos perdidos. Tiempos que nunca fueron. ¿Pero y qué? ¿Me querés todavía? Si ya es de noche, si ya me estaba yendo. Palabra, ávida de vos misma, venís a remover mi rescoldo, a alentar, a ver si ardo de nuevo, a ver si te encontrás en esa lumbre. Ramón Minieri, Andreina Poli, plaqueta número 96. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Desde 1996 en la Argentina tenemos un modelo agroindustrial basado en cultivos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Estos son insumos que se utilizan a gran escala como parte de un paquete tecnológico. El más usado es el herbicida glifosato. Numerosas denuncias de poblaciones afectadas y cientos de investigaciones científicas han demostrado que estas sustancias son tóxicas y destruyen la biodiversidad. Producen cáncer, abortos, malformaciones y muchas otras enfermedades. A 25 años de la expansión de este modelo, en la Argentina, tenemos la tasa de aplicación por persona más alta del mundo, 12 litros por persona por año. Se detectó la presencia de glifosato y otros agrotóxicos en la orina, en la sangre y en la leche materna, incluso en personas que viven en ciudades alejadas de los lugares de aplicación. ¿Cómo llegan los agrotóxicos a nuestros cuerpos? Respiramos agrotóxicos. En el momento de la fumigación, las pequeñas gotas de agrotóxicos se dispersan en todas las direcciones, contaminan el aire y afectan a las poblaciones cercanas. Otra parte va a parar al suelo, donde polvo impregnado de agrotóxicos es arrastrado por el viento, llegando a cientos de kilómetros de distancia. Llueven agrotóxicos. Durante la fumigación, se forman cristales de glifosato y vapores de otros agrotóxicos que son transportados por el viento y se disuelven en la lluvia, cayendo en zonas alejadas. Bebemos agrotóxicos. Estas sustancias depositadas en el suelo son arrastradas por la lluvia hasta alcanzar cursos de agua superficiales como ríos y lagunas, y también se infiltran hacia las napas subterráneas que abastecen los pozos para consumo humano. Comemos agrotóxicos. Hay una gran cantidad de venenos en las frutas y hortalizas, lácteos y productos ultraprocesados que consumimos. Un relevamiento de Senasa en 2019 encontró 80 agrotóxicos distintos en frutas y verduras, de los cuales 49% son cancerígenos y 47% no se encuentran autorizados en la Unión Europea. Como si esto fuera poco, se detectó glifosato en el algodón, gasas, tampones, toallas femeninas y pañales. A todo esto se suma la contaminación generada por las fábricas que producen estas sustancias, los derrames que acontecen durante su transporte, almacenamiento y descarte. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestros cuerpos? Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible. Agroecología ya. Hashtag basta de venenos. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Entramos ya en la segunda hora, no en la segunda mano, en la segunda mano de este 33 de hora. Arrancamos con las radios que toman este programa, que seguramente están llegando a fin de año muchísimo más organizados que nosotros. Te contamos que podés escuchar este 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación del Colectivo Al Margen. Nos podés escuchar, te contamos quiénes retransmiten esta señal, aparte de Radio Nacional en la M590 y FM95.5, que en el día de hoy no estamos al aire en Nacional porque están retransmitiendo la señal desde Buenos Aires por la conmemoración del Día de la Democracia de este 10 de diciembre, pero nos podés escuchar aquí en Bariloche por FM del Barrio, Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión y Radio Espica. En la región patagónica nos podés escuchar en Radio La Negra en El Bolsón, FM Alas del Bolsón, FM Fogón de El Hoyo, La Pocahuyo de San Martín de los Andes, Radio Encuentro de Viedma, La Petumo Geleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y Radio La Arriera de Chosmalal. Tiene la palabra la diputada Ofelia Fernández. Presidente, bienvenido. Quiero pedir una cuestión de privilegio, porque es el primer día de algunos y quiero que un límite a la violencia quede establecido desde el principio. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando, así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Bienvenidos a la legislatura, miren, esto no es Twitter. Hay reglas, hay sanciones. Yo no pienso ser su víctima, no tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. Pido que pidan disculpas y si es posible que le digan a sus militantes que venir de a cuatro a la puerta del lugar en el que trabajo no es de plantados ni de fuertes, por el contrario es bastante de cagones, discúlpenme la expresión. Quiero agradecerle a mi bloque, así como a diputados y diputadas de distintas fuerzas que me transmitieron su apoyo en relación a poner este límite, y quiero solicitar justamente esta cuestión de privilegio para que el cuerpo se expida en relación a la afectación que hace esto a mi persona, al cuerpo en general, y que, bueno, establezca y convoque a que la Junta Ética se expida en relación a este asunto, acorde a lo establecido en el artículo 175 de nuestro reglamento interno. Muchas gracias, señor presidente. Y la barra completamente quiero decir. Ahora van a ver el berretín de este hombre. Bueno, quería referirme a los acontecimientos, a los dichos. Eso pasó en una época en la que yo no tenía peso ni responsabilidad política de ningún tipo. Estaba dirigido a un grupo muy, muy chico. De todas maneras, estoy consciente de que esos dichos están completamente fuera de lugar. No tienen que tener apoyo de ningún tipo. Y quiero pedir disculpas a Ofelia, a la diputada Fernández y a todos los que se han sentido ofendidos por esos dichos. Mil disculpas. Y con respecto a las personas que te agredieron, que vos decís que te agredieron afuera, la verdad no tengo idea quiénes son. No estaba consciente de eso y obviamente lo repudio por completo. No cegaste que ya es tiempo de archivar tus ilusiones. Dedícate a balconearla, que pa' vos ya se acabó. Y es muy triste eso de verte campaneando a la fulana con la pinta de un Mateo desalquilado y tristón. No hay que hacerle, ya estás viejo, se acabaron los programas. Dios es gracias con tus locos, me retires de gavión. Ni te miran las muchachas. Y si alguna te da labia, es pa' pedirte un consejo de vaquiano. En el amor que quieres, Cipriano, ya no das más jugo. Tus 50 abriles que encima llevas, junto con el pelo que piantó del mate, ahí se te fue la pinta, que no vuelve más. Y dejan las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cama, que después mañana, viejo, querido, hermano, anda con la tos. Enfunda la mandolina, ya no está pa' serenatas. Te aconseja la chirusa que tenés en el bulín. Dibujándose en la boca la atrevida caropagana, con la punta perfumada de su lápiz de carmín. Han caído tus acciones en la rueda de griseta, y al compás del almanac se deshoja tu ilusión. Y ya todo te convida a guardar cuartel de invierno junto al fuego de los recuerdos, a la sombra de un rincón. ¿Qué querés, Cipriano? Ya no das más jugo. Tus 50 abriles que encima llevas junto con el pelo que pianto del mate. Ahí se te fue la pinta que no vuelve más, y dejan las pebetas para los muchachos. Esos platos fuertes no son para vos. Pianta del sereno, andate a la cap, que después mañana viejo. Que después mañana viejo, andas con la tos. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen ocupando el espectro. Y esto ocurrió en la legislatura porteña en el momento de la asunción. En estos días de los nuevos legisladores, escuchabas a la voz de Ofelia Fernández y al diputado que citaba, al legislador que citaba, mejor dicho, es al legislador del partido de Milei, de La Libertad Avanza, Leonardo Seifert. Y si bien ahora todos y todas le estamos pagando el sueldo a estas personas que detestan el sistema político, pero sin embargo ninguno renunció a su sueldo, lo bueno es empezar a ver cómo se le caen ciertas caretas ahora que tienen que exponerse públicamente y no solamente comunicarse a través de una cuenta de Twitter. Quedamos ahora aquí por Bariloche para la siguiente nota. Te vamos a contar algo que tiene que ver especialmente con gente que perteneció y que es cercana al corazón del colectivo Al Margen. La cooperativa de trabajo Laburar viene trabajando en el armado de viviendas con recursos forestales de la región. Existe un prototipo en el kilómetro 23 de Bariloche y se están armando viviendas para la zona del Lago Puelo. En estos reportes, Walter, Gerardo, Nicolás y Martín, diferentes integrantes de la cooperativa, nos cuentan cómo ha sido el trabajo en este último tiempo. Hola, mi nombre es Walter. Bueno, yo soy parte de una precooperativa conformada por compañeros que nos desempeñamos en la carpintería y algunos más en la herrería también. Y bueno, junto con la cooperativa Laburar y la articulación con Fundación Gente Nueva y Escuelas de Oficio, estamos trabajando en este proyecto de recuperar y poner en valor la carpintería de Parques Nacionales que está en la costanera en el centro de la ciudad de Bariloche. Muy contentos con esta iniciativa de CONICET de Córdoba, donde nos invita ya hace años y venimos caminando el proyecto de co-construcción. Y bueno, con mucha expectativa de construir viviendas para compartir y compartiendo la tecnología con Lago Puelo. Estamos en esa, muy contentos, muy motivados y bueno, esperando que ya de cara al año que viene estar ahí fuertes en la construcción de las viviendas. Una de las ventajas más fuertes que tiene la tecnología tiene que ver con que no necesita ser emplacada la estructura del módulo o de la casa, ya que los componentes son autoportantes. Eso, bueno, da un ahorro importante en cuanto al valor. Directamente uno se pone a pensar en cómo quiere revestir de afuera y de adentro y todas las posibilidades que hay, ¿no? Afuera puede aparecer la chapa, puede aparecer el machimbre, puede aparecer la combinación de cualquiera de los dos, puede ser siding, y en el interior directamente se colocaría la placa de yeso o machimbre o tabla como terminación. Y por supuesto, entre medio de cualquiera de las dos terminaciones van los aislantes, con una membrana tipo Wichi desde afuera, después siguiendo con la lana de vidrio, aconsejable la de 8 milímetros, creemos, y después una barrera hidrófuga y ya sería el otro revestimiento interior. Y una cuestión ahí novedosa que estamos probando en el módulo del kilómetro 23 es la utilización de la construcción natural. En este caso la vamos a hacer con quincha, que es una mezcla de pastos y arcillas. Y bueno, nada, es una prueba más como para ampliar el abanico de determinaciones posibles. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo. Soy miembro de la cooperativa laboral. El proyecto consiste en crear procesos con otros grupos de la economía social e instituciones estatales, el CONICET, parques nacionales, escuelas técnicas. Estos procesos con resultado de un auténtico trabajo en equipo, donde todos tenemos el espacio para aportar con trabajo, ideas, experiencias, conocimientos para un proceso creativo, social en el campo del hábitat. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás. Yo soy un integrante de la cooperativa Laburar. Bueno, quería ahí comentar un poco el proceso que venimos llevando del 2014. Venimos articulando con varias instituciones, participando de proyectos con ciencia y tecnología, que lo llamamos Conconstrucción. En estos tiempos de pandemia hemos desarrollado una tecnología para vivienda que después de un tiempo de experimentación nos ha dado buenos resultados y bueno, y un aprendizaje. Ahora estamos armando un prototipo de esta tecnología ahí en el kilómetro 23, en la escuela Mujica. Ahí ese espacio va a funcionar para hacer un local de venta para los talleres de distintas escuelas de gente nueva. Ahí, si pasan por ahí, queremos invitarlos a que pasen, lo vean, está justo en la ruta, así que bueno, el que quiera pasar es bienvenido. Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín. Sumándole a lo que ya han aportado mis compañeros de esta experiencia, lo importante de este proyecto también es la utilización de un recurso renovable, que en el caso de la región es un recurso que es el pino. Y en sus distintas variedades, está el pino ponderosa, el murayana y alguna variedad más, que no han tenido un manejo como sí hay en otras zonas del país, que se trabaja el cultivo de la madera. En ese sentido, tenemos una madera en la zona que no es de gran calidad, la hemos mandado a hacer, digamos, cálculos de resistencia. En base a esos estudios hemos desarrollado una tecnología basada en el reticulado y en un laburo en matrices con madera cepillada que, bueno, da un buen resultado para lo que es la construcción. Eso es lo interesante de esta tecnología, el valor que le agregamos a la madera y que permite que le podamos dar un buen uso como para lo que son las viviendas. Prontamente estamos a la espera de una madera para empezar a producir unas viviendas que tienen como destino la zona del Lago Puelo, que han sufrido los incendios. En el último tiempo hemos estado articulando con ellos. Ellos han venido también a la obra del kilómetro 23 y bueno, estamos en ese ida y vuelta. El primero de diciembre estuvimos viajando con compañeros de la precooperativa de herreros y carpinteros, profesores de la Nehuen Peumán, dos compañeros de la cooperativa Laburar también, al cuarto encuentro de la Red Federal de Co-Construcción del Hábitat. El encuentro se dio en Paranacito. Esta red federal la creamos hace unos años atrás en Córdoba. Estamos buscando formar, institucionalizar un poco la experiencia a nivel federal con las distintas sedes que vamos teniendo. Una está en Concordia, otra en Paranacito, en Bariloche y recientemente en Puelo. El encuentro tiene que ver con seguir conociéndonos, seguir compartiendo experiencias y seguir avanzando en esta idea de red federal. Así que bueno, más o menos esa mi sumatoria a las voces. Un abrazo a todos los compañeros, compañeras, y estamos atentos a la comunicación. 33 de mano, las voces de nuestras calles en el aire de las radios patagónicas. Las gradas encendidas gritaban: ¡una más! ¡Y no jodemos más! La risa brotaba y los latidos de un corazón que había esperado todo un año por ese momento marcaban el pulso de una fiesta que no parecía tener fin. De pronto, detrás de las cortinas de finas tiritas plásticas, surgió la figura majestuosa de la abuela, trayendo consigo la última bandeja de empanadas de carne cortada a cuchillo. La hinchada seguirá cantando, pues de eso se trata, de volver una y mil veces a los ritos que nos hacen sentir vivos. Mi nombre es Marcelo Sacomano y les estoy enviando este mensaje para invitarlos e invitarlas el día viernes 17 de diciembre a las 21 horas a un concierto que estoy realizando cerrando este 2021 y que tengo muchísimas ganas de realizar y de que nos encontremos allí. Si tenés un rato, si te dan ganas y querés conseguir una entrada para el viernes, podés comunicarte al teléfono 2944-508077. La cita va a ser en Espacio Arte, aquí en Bariloche, en Campichuelo 1197. Como siempre, es un placer comunicarme con toda la comunidad al margen. Un gran abrazo y estamos en contacto. Y como para ir preparando ese momento, los y las invito a escuchar la canción Imaginario de mi disco Felicidad. A través de tus ojos helados del Sena en una rayuela sin fin, oler el fruto, el trópico sudor de Cartagena y ser cundera en tu cuerpo hasta el amanecer, ir a buscar el oro y su quimera al hielo norte, tabaco y piel, ser un joven tembloroso en las trincheras, en un naufragio enviando besos de papel. Atraviesan nuestra selva de tierra roja, de delirio, de humedad. Seré la fiebre del jaguar en tu melena que nos liberará. En este mundo que me habita hay una luna y hay otra luna más pequeña. No te conozco, sin embargo, tú me nombras la palabra del principio y del final. ¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos usa por persona por año en el mundo? Los agrotóxicos son veneno que se usan en la producción agrícola. Me detectaron que tengo en mi organismo agrotóxicos. Nosotros vivimos una vida común, cotidiana. Compramos en los negocios que tenemos en la zona. ¿Cómo hacemos para terminar con esta situación? Yo no quiero que mi cuerpo siga siendo un lugar de experimentos. Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y en los alimentos que consumimos. ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo es nuestro territorio. Y lo queremos libre de agrotóxicos. Basta de venenos. Basta de venenos. Vamos a la siguiente nota. Ya nos está esperando del otro lado de la línea telefónica nuestra entrevistada. Te vamos a estar contando de una actividad que se va a estar desarrollando el 12 de diciembre a las 18 horas en el Zoom de Dinahuapi, aquí cercano a Bariloche, pero la idea es saber en qué anda en este momento Jayaya, y por eso estamos comunicados con Silvana Gutiérrez. ¿Qué tal, Silvana? Muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, nosotras bien, como vos dijiste, acá andamos preparando, en los últimos preparativos para el evento de este domingo 12. Contale a los y las oyentes que no los conocen, ¿qué es Jayaya? Jayaya es un grupo de danzas andinas que intenta, a través de la danza o el folclore de la zona del norte argentino o de Bolivia, fortalecer la identidad de esos pueblos. Por ahora somos un grupo de 19 mujeres que nos autogestionamos para generar un espacio de danza, aprender y esto, ¿no? Preparar un evento, una muestra final con, esta vez nuestra temática va a ser Somos la fuerza de nuestras ancestras. ¿Y qué características va a tener esta presentación ahí en el Zoom de Dinahuapi? De parte de Jayaya, porque también van a haber artistas invitados, nosotras vamos a desarrollar todas nuestras intervenciones en homenaje a mujeres que supieron resistir al colonialismo, un homenaje a las mujeres que resisten en la actualidad y luchan por visibilizar y conseguir los derechos hacia la igualdad. Y después hay artistas invitados como Alma Mestiza. Después una obra que se llama Chem Amta, Relatos para Encontrarse, de un grupo de Lamien, la verdad que ahora no me acuerdo de dónde, pero las compañeras van a estar presentes, La Retobada Murga, y va a haber percusión y danza. Silvana, ¿y cómo pasaron esta pandemia y cómo fue el reencuentro? Volver a, me imagino, a ensayar, volver a practicar, viéndose las caras, estando ahí en un espacio compartido. Bueno, nos agarró la virtualidad, intentamos sostenernos a través de las plataformas virtuales, generar, o sea, a través de videos de WhatsApp, por Facebook, a través de videollamadas. Pero bueno, no es lo mismo construir junto al otro y junto a la corporalidad presencial del otro o de la otra, del otro. Así que nada, el reencuentro fue potenciador. Y nada, y surgió este objetivo. Y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a laburar en esta obra. La verdad que es necesaria para nosotras porque queremos mostrar a toda la comunidad de Dinahuapi y de Bariloche lo que nos apasiona y lo que nos fortalece, que es la danza. ¿Cómo se puede conseguir entradas? ¿Cuál es el valor? Y por último te quería preguntar si la participación a Jayaya Danza Andina es abierta a cualquier integrante de la comunidad que quiera participar de esta movida. Sí, para conseguir las entradas se pueden comunicar con nuestras redes sociales, que en Facebook es Jayaya_Andina. Jayaya es Jalla. Y por Instagram es Jayaya.Andina. Y si no, andan por las redes dando vuelta a nuestros flyers, está un número de contacto de una compa que está vendiendo las entradas. Con ellas pueden hacer transferencia. Y si no, nada, estamos promocionando, nuestras compas están promocionando por todos lados también. Yo digo el número de teléfono después, que tengo el flyer acá, 2944-250675. Exacto, ese es de Aymara. Muy bien. La compañera Aymara, que ella está vendiendo entradas a través de... Nada, quien se quiera contactar, ella puede ofrecer la transferencia bancaria o mercado pago. Bárbaro. Y para participar del espacio, lo mismo, cualquiera de estas vías de comunicación, en caso de querer integrar el ballet. Sí. Tal Somos un grupo autogestivo, así que cualquiera, quien quiera participar y se apasione por bailar o quiera moverse en conjunto con otros, está totalmente invitado. Invitada. Por ahora somos todas mujeres, pero está abierto el espacio a todas las diversidades. Silvana Gutiérrez, te agradecemos muchísimo. Suerte con el espectáculo de Jayaya este domingo. Repetimos, 12 de diciembre, 6 de la tarde. Exacto, 12 de diciembre, 6 de la tarde, en el Zoom de Dinahuapi, los Notros 555. El valor de la entrada, $300. Vamos a estar vendiendo en puerta. Y están todos invitados a disfrutar, a carnavalear un poco con conciencia social. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. Que estudien y que cultiven. Estamos escuchando el tema Ramita Seca por un colectivo de mujeres. Vamos ahora a darle continuidad a un tema que comenzamos a desarrollar la semana pasada. El sábado 27 y domingo 28 participamos del encuentro La Comunicación Comunitaria y Popular como Herramienta en el Barrio Intercultural de San Martín de los Andes, organizado por el MTV, ENOCEP y FM Pocahuyo, la radio de San Martín de los Andes. Estuvimos hablando de eso en el programa anterior con Lautaro de la Pocahuyo. Y ahora te vamos a contar algunas cuestiones, vamos a escuchar algunos audios que quedaron de ese encuentro. En este primer testimonio escucharemos a Jimena, Lorena, Milagros, Román y Jennifer, quienes son de la comunidad Ruca Choroy, en mapuche quiere decir Casa de Loros de Neuquén, y estudian en la escuela secundaria el CEPEM 93. Recientemente están con un proyecto de tener una radio escolar en la comunidad donde ya existe una radio de gestión comunitaria. Bueno, yo me llamo Jimena Mariñanco, soy de Ruca Choroy. Bueno, vengo acá a aprender, a participar y llevar información a la escuela CEPEM 93, que es una escuela secundaria donde nosotros estudiamos de primer año a quinto. Y bueno, ahí se armó un proyecto escolar que es para dar más que nada información a la familia y eso. Mi nombre es Lorena Peña, soy de la comunidad Ruca Choroy. Actualmente conformo el equipo de la radio de gestión comunitaria Rañihue Nuñuque. Y bueno, también estoy estudiando una carrera universitaria que está relacionada con todo lo que es la comunicación. La radio está en la comunidad, no es comunitaria, la radio comunitaria de Ruca es la Letu y Buñelfe, pero tenemos otra radio que se encarga, digamos, de este rol de hacer de radio comunitaria mientras la radio Letu y Buñelfe se pueda reacondicionar para volver a funcionamiento. Bueno, nosotros vinimos, Cefe, que es director, Ceferino Peña, que es director de la radio Letu y Buñelfe, la radio comunitaria. Y bueno, yo vine a acompañar a los chicos acá que, bueno, ellos tenían mucho entusiasmo de poder llegar, de poder llevarse varios conocimientos y poder fortalecer este proyecto que ellos están fundando en la escuela, en el CEPEM 93, que es de esto, ¿no? De poder establecer una radio en la escuela para poder mantener informada también a sus familias y también generar un ámbito de comunicación en la comunidad de todos los trabajos que hace el CEPEM. Me llamo Milagros Michelaf, vengo de Ruca Choroy. Venimos a compartir acá, a aprender. Tenemos un proyecto allá de poder hacer una radio y así que acá estamos. Bueno, me llamo Román Atilef, vengo de Ruca Choroy. Y bueno, allá donde estamos, hace poco iniciamos el CEPEN y ahora estamos con un nuevo proyecto de tener una radio en la escuela. ¿Qué año estás de esa escuela? Cuarto. Vinimos a aprender y nada, allá el lugar donde estamos es hermoso y eso. Gracias. Bueno, yo me llamo Jennifer Caitru y bueno, estamos ahí viendo cómo es de tener una radio en la escuela y pasar informaciones y todas esas cosas que sea parte de la escuela y también parte de la comunidad. Y lo que más me gustaría, no sé, estar ahí de operadora, ¿verdad? Esa es una parte que más quiero. Voces al margen. Estamos compartiendo en este segmento de 33 de mano testimonios recogidos por Mariela Martínez en el encuentro de la comunicación comunitaria y popular como herramienta que se desarrolló, como te decíamos, en el barrio intercultural de San Martín de los Andes. Compartimos ahora el testimonio de Sandra, Cloti y Débora, que son parte de la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes, que tienen 20 años de vida ya con su radio. Ellos y ellas nos cuentan cómo llegaron a la radio y cuál es la forma de trabajo que están llevando adelante. Bueno, mi nombre es Sandra González y pertenezco al colectivo FM Che de Junín de los Andes. Junín de los Andes se queda al sur del sur de Neuquén. Estamos muy cerquita de San Martín de los Andes, que sé yo, 45 minutos. ¿Cómo llegué al proyecto de la Che? Cebando mate. Sí, a una amiga en un programa de radio. Ahí empezó todo, me encantó, creo que es algo de lo que me gusta y agradezco haber llegado ahí a la radio comunitaria, así que nada, contenta. Bueno, soy Celina o Cloti, soy de Junín de los Andes, nací y me crié ahí y hoy soy parte de la FMH comunitaria, ya hace varios años. La FMH es no solamente es una radio, sino también es un espacio comunitario, o sea, si bien hacemos comunicación popular e intentamos coordinar el hacer una radio con sus diversos programas, con sus con su informativo que venimos sosteniendo ya hace varios años, y además es un espacio de encuentro. Para mí básicamente viene siendo eso, es un espacio de encuentro donde nos juntamos a pensar esta realidad y a intentar encontrar los caminos para problematizarla y hallar qué lugar queremos ocupar en todo este quilombo. La FMH tiene 20 años de 18 de aire, 20 de proyecto, y tuvo diferentes momentos de mucho más aire, de menos aire, y surge en el contexto de los 90 el proyecto, y surge de la mano de los compañeros de la FM Pocahuyo también. Nuestro primer transmisor fue el viejo transmisor de la FM Pocahuyo, en un momento en el que las luchas por el hambre, la desigualdad, la desocupación y demás hacían mella en todo el territorio, ¿no? Nada, y en este momento estamos en un momento en el que la radio, después de 20 años, está construyendo su casa, digamos, sus estudios, y próximamente, cuando terminemos los estudios, construiremos el salón comunitario para habitar con todas esas diversidades, digamos, que hacen a este gran espacio de encuentro. Mi nombre es Débora Cruces y también soy parte del colectivo de la FMH Comunitaria. En la FMH Comunitaria soy parte del equipo de Agitando el Avispero, que es el informativo diario que tiene la FMH, que va de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. ¿Cómo llegué a la radio? Me encontré a otra compañera, a Maitén en este caso, y me encontré ahí y un día me dijo: che, ¿puedes venir a la radio? Y caí a tomar mate. Me parece que esa es como la puerta de entrada a la radio muchas veces. Fui y empecé haciendo un programa de rock, poniendo música, y después nada, aprendí a operar, como la mayoría, y después ya me mandé a hacer aire en las mañanas. ¿Te animás a describir cómo pensás que la comunidad de Junín ve a la radio? Qué pregunta tan difícil. Realmente es complicado. Bueno, Junín es un pueblo chico, pero creo que al menos desde el tiempo que yo llevo ahí, todo el tiempo nos ven quizás como quienes agitamos el avispero en ciertas cosas. Somos quienes salimos a marchar cada vez que hay alguna injusticia o hay fechas importantes que hay que conmemorar. Cada vez que asesinan a un lamien, lamentablemente hay que decirlo también, somos quienes salimos a la calle y quienes acompañamos la lucha de todos los pueblos en general. Voces al margen. Tránsito perpetuo. pasajera en trance, transitando los lugares cielos. Vamos llegando al final de este 33 de mano número 265. Escuchábamos Pasajera en Trance en la versión de Lito Vitale y Los Enfermeros. Y ahora te invitamos a escuchar un contenido que hemos preparado especialmente desde este programa con un anuncio que ha corrido en las redes sociales. Nos hemos enterado que Joan Manuel Serrat ha decidido dejar los escenarios. Serrat, un músico, un cantautor, una persona que tiene muchísimos seguidores aquí en nuestro país y en la región. Y por eso tiramos una consigna durante esta semana, saber cuál es tu tema preferido de Joan Manuel Serrat a lo largo de la historia, qué lo liga a la historia argentina y qué lo liga a tu historia personal. Con esto cerramos, nos despedimos hasta la semana que viene con el último programa de 33 de mano del ciclo 2021. En 33 de mano apostamos a que te tengas que ir y sin embargo, inventes excusas para no despegarte de la radio. Joan Manuel Serrat, el autor e intérprete de canciones que han compuesto la banda sonora de varias generaciones, ha anunciado que deja los escenarios. Comenzará en Nueva York el próximo 27 de abril una gira que le llevará por América Latina y España y que cerrará el 23 de diciembre de 2022 en su ciudad natal. El nombre de la gira es explícito, El vicio de cantar 1965-2022. Y es que Serrat lleva más de 50 años al pie del micrófono, pero el micrófono también le ha servido para alzar su voz y comprometerse con numerosas causas. El autor de Mediterráneo ha publicado 30 discos en estudio, en una trayectoria que inició en 1965 en Radio Barcelona, como un jovencísimo representante de la nova cançó catalana. Joan Manuel Serrat quiere despedirse personalmente de su público, porque como ha explicado en una entrevista, no me gustó sentirme despedido por una plaga. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. La primera vez que lo vi a Serrat en vivo en el año 2007, cuando vino a presentar Dos pájaros de un tiro con Sabina a Neuquén. El primer tema que se me viene a la cabeza de Serrat es Esos locos bajitos. Qué buena convocatoria. Tengo 69 años, vivo en Esquel. Serrat es parte de nuestras vidas. Yo estaba en quinto año cuando Serrat empezó a llegar. Gracias a Serrat conocí a Machado y conocí a Miguel Hernández. Fui a ver a Serrat en varias ocasiones. Una vez fue en la calle, en el Congreso, multitud de gente. Después en algún teatro, en la calle Corrientes. Por último lo vi en el Luna Park cuando presentó El Gusto es Nuestro. Hoy puede ser un gran día, un himno a la vida, bueno, a la alegría, elegir ser feliz. Para la libertad. La primera vez que vi a Serrat en Bomberos Voluntarios de acá de San Carlos de Bariloche, que vino a presentar su trabajo Sombras de la China. La verdad que quedé conmovido y fue inolvidable. Tocaron con una excelencia de volumen ideal para escucharlos a todos y a la poesía y la voz de Serrat. Esa fue la única vez que lo pude ver. Tenía 17 años y fue el primer recital que saqué una entrada y fui sola a verlo. Me acuerdo estar cantando a viva voz. Fue un recital muy divertido. Indudablemente pienso en Serrat y pienso en la canción La Mujer que Yo Quiero. El primer tema que se me viene a la cabeza es Dos Amantes Debutantes, que cuenta de una forma muy poética, muy linda, el debut de una pareja. La primera vez que vi a Serrat fue en el año 1984, instalada nuevamente la democracia en nuestro país, en el Club Vélez. Luego acá en el 1996, en el marco de un conflicto docente, recuerdo claramente cómo Serrat hizo entrar a los docentes que estaban haciendo sentir su voz y nos dejó pasar a todos en forma gratuita. Y el primer tema que recuerdo es Tu Nombre Me Sabe a Hierba, porque fue mi mamá la que me lo hizo escuchar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Creo que me acuerdo cuando fue la primera vez que lo vi, que fue en la cancha de Vélez Arfiel. Teníamos entradas para irnos a verlo en las gradas y nos colamos y nos metimos con uno que vendía perritos, panchos o una cosa así, y nos pasamos y lo pudimos ver desde el césped. Serrat, desde mi más tierna infancia, porque mis hermanos lo escuchaban cuando yo tenía 6 años, y obviamente a mis 14 años, Señora, esa canción tan hermosa de ese con quien soñó su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, yo soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin. Uy, esa me la cantaba todo el tiempo encerrada en el cuarto, tenía 14, en 1977. Cuando era pibe y adolescente, en el barrio en Urquiza había un peluquero, Sebastián, que nos cortaba el pelo a muchos de los pibes del barrio y era fanático de Serrat como yo. Tuvo la suerte de juntarse unos mangos cuando tenía 20 y pico de años, algunos añitos más que yo. Pudo viajar a España y pudo estar en el pueblo de Serrat y traer 3 cassettes dobles con música en catalán de Serrat que acá no había, ni se conocía, ni nada. Llegó y me los pasó, me los grabó un cassette. Imagínense, éramos los dos recontra fanáticos de Serrat y para mí haber logrado eso, hasta me compré un libro de Serrat en catalán para poder traducir las canciones porque siempre acompañó cada cosa que me pasó en mi vida. Bueno, en fin, madre, amigos y siempre con el sello del corazón y la poesía de Serrat. El recuerdo del Nano, oh, son muchos, pero el primero que fuimos a ver, y digo fuimos porque fuimos con mi novio a verlo al Club de Estudiantes de La Plata, en los jardines del club lo vimos, y bueno, fue un deleite escucharlo. Transcurrían los años, 72, cuando teníamos 15 años, marcó mucho en nuestras vidas. Bueno, la verdad que no me acuerdo cuál fue la primera vez que escuché y vi a Joan Manuel Serrat. Pero sí recuerdo una que me impactó un montón, porque era en las circunstancias en que había una marcha, una concentración oponiéndose al indulto de Menem, y el Nano tocó en la Plaza del Congreso. Y no va que en algún momento del recital se corta la luz o no hay sonido, y el loco se puso a hacer malabarismo con los palitos de la batería. Y me pareció hermosa esa circunstancia, la manera re profesional que salió del momento de no tener sonido. La vez que vi a Serrat en vivo fue en el estado de Atlanta, acá en Buenos Aires. Lo bueno de ese recital fue que fue recontra popular. Nos salió 12 pesos la entrada y podíamos invitar a los que no tenían plata porque era re barato. Estuvo muy bueno porque pudimos ir un montón de amigos y amigas juntos y juntas, que a veces no se puede. El tema que se me viene en mente cuando me acuerdo de él es la canción de amor que le hizo a Lucía. Será por la profundidad de la poesía que le pone cuando habla del amor mismo. Aguante el nano. Para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. A Serrat lo vi por primera vez en vivo, no fue la única, después hubo varias, pero lo vi allá en el 83 cuando volvió al país después de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Un amigo del trabajo había comprado dos entradas para ir con alguien que a último momento le avisó que no podía y me la ofreció a mí. Entonces yo me encontré allí en el Luna Park escuchando el recital y en ese momento me sentí muy, muy, muy identificado con algo personal. Me parecía que esa canción había sido escrita para nosotros, para ese momento. Después me enteré que no, que era muy anterior, pero a mí en ese momento me pareció escrita para argentinas y argentinos saliendo de la dictadura. Preguntaba desde cuándo lo venimos viendo con Isa. En realidad los dos empezamos separados a verlo por el año 1969, cuando actuó por primera vez en el programa Los Sábados Circulares de Mancera, y apareció con su guitarrita cantando Tu Nombre Me Sabe a Hierba. Y a partir de ahí han sido 50 años de seguirlo a través de los discos, cassette, CD, vídeos, televisión, y siempre siguiendo su evolución, no solamente como poeta y como cantor, sino como persona. La primera vez que lo escuché fue con un LP, en un Winco sonaba, tendría 15 años. Fue como un antes y un después, fue maravilloso. Nunca fui yo de seguirlo directamente tanto a Serrat, pero sí tenía una muy amiga con la que hicimos un viaje hace 20 años de 2 meses a Cuba y México, muy hermoso y muy importante, y que en ese recorrido ella me enseñó la letra. Fue todo el viaje enseñarme de memoria y nos íbamos caminando por el malecón de La Habana cantando Donde Quiera Que Estés. Y bueno, siempre fue una canción ahí que quedó y que fue muy, muy significativa porque nos acompañó todo un viaje. Teníamos 20 años, estábamos muy ilusionadas de conocer todas esas realidades. Me hace acordar a mi vieja, a esas canciones que ella escuchaba mientras limpiaba a veces o mientras tomaba mate otras, y que después de grande, después de mi adolescencia, empecé a resignificar. No pude verlo nunca con ella, pero sí fui a verlo para de alguna manera conocer al tipo en el escenario que deslumbraba a mi vieja. El primer tema que se me viene a la cabeza, que son dos, es un simple que tenía mi bisabuela catalana, que también amaba a Serrat por ser también catalán, que tenía Tu Nombre Me Sabe a Hierba de un lado y del otro lado Fiesta. A los 7-8 años conocí a Serrat a través de ella y a partir de ahí fue un viaje de ida. La primera vez que lo vi en vivo a Serrat fue en un recital que no fue en el 1983, organizado por Pérez Esquivel y por las Juventudes Políticas en ese momento, pero como llovió mucho, se suspendió. Salió Serrat a las afueras del estadio de Vélez, se subió a un techo, anunció lo que pasaba y cantó las primeras estrofas de Cantares. Y un detalle de color es que después eso se convirtió en una suerte de manifestación en contra de la dictadura en la avenida Rivadavia. La primera y única vez que vi a Nano en el Estadio de Ferro, el 23 de marzo de 2001, concierto organizado por las Madres de Plaza de Mayo para recaudar fondos para su sede y para recordar los 25 años del último golpe cívico-militar. Hacía tanto frío y llovió tanto que en un momento de la cancha llena quedamos la mitad. La lluvia venía como de frente a nosotros, así que lo escuché al Nano dada vuelta, saltando, con una emoción tan grande que se nos caían las lágrimas por todo lo que estábamos viviendo, la emoción del sentido, por las 30.000 razones que nos convocan, como decía la consigna. El primer tema que se me viene a la cabeza es Pueblo Blanco, y el motivo es porque lo escuchaba en disco de vinilo cuando era chiquito, porque mi papá en cada cumpleaños de mi mamá le regalaba un disco de Serrat, así que unos recuerdos hermosos. Yo nunca vi a Serrat en vivo, aunque sí disfruto ver en videos recitales. Y temas se me vienen montones, para no caer en el que muchos caerán, digo ese que dice Disculpa el Señor. Se nos llenó de pobreza el recibido. La primera vez que lo vi a Serrat fue en el Luna Park, porque mi ahijado me regaló las entradas para que fuéramos juntos para mi cumpleaños. Fue una noche inolvidable. Tuve la suerte de, en el 78, porque mi familia fue exiliada y yo soy apéndice de ese exilio, tengo que ir a donde vaya mi familia porque era chica, muy chiquita, de ir un fin de semana a la Casa de Campo en Madrid y ver un concierto de Los Quilapayún y Juan Manuel Serrat. Tiene una página aparte en la historia cultural o en el imaginario cultural de la República Argentina. Es un argentino con pasaporte español. Yo pensé que nunca iba a poder ver a Serrat en vivo. Por suerte lo logré hace 9 años cuando fue a Neuquén. Por supuesto que me encantó y ojalá lo hubiera podido ver muchas veces más. Pero bueno, está lejos. Una vuelta vi a Serrat en los 90 en el estadio cubierto de Newell's Old Boys en Rosario. Fue muy movilizante, es muy importante su obra, su mirada y su presencia en mi vida artística. Así que siempre festejo mi encuentro con Serrat. Soy de la misma ciudad que el Nano, como la llaman aquí. Allá en mi pueblo lo acostumbran a llamar al Noi del Poble Sec, que sería el chico del pueblo seco, que es el barrio donde nació. Nunca lo vi en directo, casualmente. Tema que se me viene siempre a la cabeza, quizá porque estoy a la lejanía, es Mediterráneo. Vos también tirás una consigna. ¿Cómo vas a elegir una canción de un tipo como Serrat? No sé, se me viene ahora a la mente esa que dice: puse rumbo al horizonte y por nada me detuve, ansioso por llegar donde las olas salpican las nubes. Y cuanto más voy para allá, más lejos queda. Cuanto más deprisa voy, más lejos se va. El horizonte. Joan Manuel Serrat. Mi tema favorito es Aquellas pequeñas cosas del Nano, porque tiene una letra muy profunda, una letra que es vigente en cualquier edad, en cualquier época, con una poesía hermosa y una melodía increíble. Uno de los temas más cortos y más sentidos. Así que qué grande toda la música y toda la poesía que nos regaló, ¿no? Hermoso. Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón. Se acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Enganchate con 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen, de Bariloche.